Bienvenidas, bienvenidos todos una semana más a vuestro programa La Luna y Compañía. Ya sabéis, este rincón para poder disfrutar tanto de poemas como de relatos breves y de música tranquila. Música para relajarnos, para evadirnos, para olvidarnos de lo cotidiano. Y hoy además con un protagonista y un invitado. Negro sobre blanco, un nuevo trabajo de New Age hecho aquí. 15 temas inspirados en 15 libros, nada más y nada menos, que lo vamos a disfrutar entero, enterito, en la segunda hora de nuestro programa. Pero antes, en la primera, charlaremos precisamente con el autor, el compositor madrileño Elderane, que nos va a contar cosas muy interesantes acerca de este álbum y de cada uno de los temas que lo componen. Mi nombre es José Antonio Laboreo. A partir de estos momentos y durante las dos próximas horas, vuestro amigo, amigo Luna. Déjalo cotidiano, relájate, en la cama, en el sofá, cierra los ojos, ponte los cascos, porque quiero que disfrutes como nunca de este, tu programa, La Luna y Compañía. Comenzamos. El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Alfonso Rodríguez Castelao, escritor español. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. Álvaro de Losada, poema número 30. Más fuerte que las balas, más importante que el amor, cerca a un hombre con vallas, hablo del maldito honor. No sé bien qué puede ser, si un sentimiento o qué, pues más me vale tener, ya que sin él no se es. Naces con él, no lo pierdas. No jures en vano, no prometas, sé valiente y lo conservas, sé justo y no malvado. Poema 31 de Álvaro de Losada Escabias. ¿Qué vida esta, en la que no hay fortaleza? ¿Quién conseguir, sin luchar pretenda? Mil cosas desean, tontas todas, no hay quien te entienda. Pues sabemos que existe debilidad, por querer desistir y pecar, pero no hay que llegar a matar, para conseguir la libertad. Busca un solo deseo, pues él te guiará, sin que haya otro sabueso, nada te detendrá. Y si hubiera un genio que todo diera, podrías con ingenio o igual te diera. Amigo, ¿no te quedarás prendido, verdad? ¿Será algo divertido? Joder, pide felicidad. Poema 32 de Álvaro de Losada Escabias. Siendo la ilusión verdad mentirosa, como una imagen en el calor, parece real, pero igual engañosa, tal la diferencia entre aprecio y amor. Es palpable, pero verlo no puedes, lo sientes, pero evitarlo no deja, encontrarlo difícil, que marche temes, imposible casi que verdadero sea. Poema 33 de Álvaro de Losada Escabias. Siendo algo destinado, mi corazón enamorado, que por poco, pero hay odio. Lo siento dentro, muy profundo, pero aflora en mal momento, pues no entiendo, pero temo. Temo explotar por mi tormento y odiar a quien no debo. Fijarme tengo de quién me vengo. Peces, puede ser un cebo y ser el diablo que tengo. Purificarme debo. Allí a quien detesto, muero, pues pecado es maldito. Sin temor al silencio eterno, a quien temo, a mi Dios bendito, es Él quien nos juzga. Él revela y moldea nuestros rostros, y no debemos caer en vida nocturna, pero recuerda, Dios con nosotros. Poema 24 de Álvaro de los Hadas Cabias. En esta la nuestra, antigua y nueva, es sino el cielo una alegría, origen y destino una armonía. En invierno arropado, en primavera es Sevilla, ciudad de luchas, reconquistas y alegrías, calles antes marchitas, ahora escapa de vidas, que trabajaban en esquinas, inyectadas con jeringuillas, imaginando vidas perdidas. Ciudad de reformas, monumentos y corridas, ciudad de ríos, arte, flamenco y bulería. Ciudad de luces, fiestas y estampidas, de gentes en ferias, realmente cualquier día.

desapareció entre las aguas. Solo entonces la galerna cesó. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. Pues para un programa como este, cuya primera hora está dedicada, ya lo sabéis, a los libros, relatos cortos y poemas, y luego nuestra segunda hora, que es la más musical, se centra muchas veces en las que llamamos nuevas músicas, realizadas sobre todo aquí. Es para mí un placer estrenarme esta temporada en el tercer programa con una entrevista sobre un álbum, evidentemente musical, un nuevo trabajo, pero que directamente está inspirado además en 15 obras literarias. Así que, como diría un amigo mío, esto es algo así como un 2x1. Y bueno, amigos, oyentes, el culpable de todo esto ya lo tenemos, o eso espero yo, si la tecnología no falla, al otro lado de la línea telefónica. Así que voy a dar ya las buenas noches a Carlos. Hola, ¿qué tal estás, Carlos? Buenas noches, gracias. Bueno, si te parece, voy a comenzar haciéndote una doble pregunta que, bueno, aparentemente sencilla, pero que tiene su miga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es Carlos? ¿Me oyes? Sí, sí, dime. Vale. Te pregunto, ¿quién es Carlos Álvarez y quién es y cuándo nace su alter ego, Elderain? Que, por cierto, no sé si lo pronuncio bien. ¿Es Elderain? Pues mira, yo me tenía muchos años diciendo Elderain. Ahora me he puesto a decir Elderain y ya me da un poco igual a gusto del consumidor. Bueno, ¿a ti cómo te gusta? ¿A ti cómo te gusta? Yo suelo decir Elderain. Elderain. Pues más castellanizado. Pues cuéntame, ¿quién es Carlos Álvarez y quién es Elderain y cuándo nace? Bueno, pues Carlos Álvarez soy yo, evidentemente. Soy un músico de Madrid, músico aficionado, ahora mismo no soy profesional. Y bueno, te cuento un poco mi historia. Yo empecé con la música, con el piano, pues, desde pequeño, 9 años empecé en el conservatorio y crecí pues con muchas influencias musicales, tanto del conservatorio clásico y todo lo que es eso, lo aprendí por allí, como de rock, folk, celta y muchas influencias. Y Elderain, como que fue una idea que se me surgió cuando ya tenía unos 18 años, empezar a componer mis propias canciones instrumentales. ¿Por qué? Pues porque tenía esas inquietudes, ¿no? Yo me tiré unos años tocando en grupos de rock, de blues, de heavy incluso, pero tenía una inquietud de hacer otras cosas, ¿no? Yo era un fanático escuchando a Michael Nyman, a Mike Oldfield, a Make Noise, ese tipo de música, y quería hacer algo similar, observando las distancias, pero bueno, y con 18 años empecé a hacer cositas y se quedaron en el tintero mucho tiempo porque nunca llegué a publicarlas. Y cuando se me pasó un poco el tema de los grupos, de los conciertos, del rock y demás, me quedé un poco parado y dije, uy, sí, retomo esto. Y eso te estoy hablando ya con 30 y muchos años. Sí, sí. Y pues retomarlo y empezar a publicar un poco los temas y por los temas más antiguos, los que tenía en el tintero, y a partir de ahí pues a sacar nuevas ideas y nuevas músicas. Y simplemente por el placer de hacerlo. O sea, que ya tengo una edad y ya te he dicho, no soy profesional, no soy músico profesional, esto lo hago por amor al arte. Pero tengo esa inquietud y de momento pues me está más o menos funcionando dentro del ámbito que es un estilo de música muy reducido, muy poca proyección de público. Pero bueno, sí, bueno, ahí tiene sus oyentes y me mantengo. Entonces, bueno, mientras siga teniendo ideas y me siga haciendo ilusión grabar y tocar, pues seguiré haciendo cosas. Hoy no toca, pero cuando te he oído hablar eso de que no soy músico profesional, eso habría que discutir mucho porque es como siempre digo yo, a veces el título no hace al monje. Y a veces gente que dices no es profesional hace unas creaciones mucho mejores que muchísimos profesionales. O sea, que en eso yo creo, sí, que estaremos de acuerdo, ¿no? Ahí no me voy a meter, porque ya es un poco creatividad artística, dedicación y gustos personales, sobre todo. Pero yo cuando hablo de músico profesional me refiero a persona que vive de la música. Sí. En cualquiera de sus facetas de la música, ya sea, bueno, soy músico profesional, que hago mis canciones, pero soy profesor o toco en la orquesta. Y estoy fuera de ese círculo. ¿Pero qué? Tengo mi señora de oficina, en la oficina, y cuando salgo de ahí, pues mi pasión es la música y le dedico. Una cosa, no, eso lo quita que, siendo consciente de que soy amateur, es más o menos un hobby, no le dedico un enfoque profesional. Un resultado profesional, a una publicación y todo lo que eso conlleva. Pero no en el sentido de que vivo de esto. Sí, a eso me... Sí, sí. Yo no sé si habrá en España alguien que pueda decir que vive de este tipo de músicas, porque es... Lo has dicho tú. Es que yo no creo que haya... No sé, no creo que haya mucha gente. Yo, la verdad es que la gente que conozco vive de la música, compaginando cosas de música. O sea, porque sí, tengo mi propia banda, ya sea de jazz, de rock, de inglés, de celta, pero doy clases. Porque tengo que tener un ingreso continuo. Evidentemente. De extra. O toco en la orquesta. Y toco Paquito el Chocolatero todo el verano porque es lo que me da de comer. Y luego ya me dedico a mi proyecto. Claro. La gente que conozco que vive de la música es en esa línea. Sí, porque es muy, muy, muy difícil. Como en otras profesiones igual, pasa lo mismo. ¿Eh? Muchas veces nos gusta más la pasión que... Pero de todos modos, eso de la pasión yo creo que se nota en los trabajos, ¿verdad? Seamos o no profesionales, eso de la pasión, yo creo que uno escucha algo y dice, ¡buah! Este lo hace con todo. Sí, se nota muchísimo. Incluso, ya lo digo, gente que he conocido que toca en la orquesta y toca en su banda. Y es una diferencia abismal. Verle tocando en la orquesta y dices, sí, lo está haciendo técnicamente todas las notas están en su sitio, pero no me transmite nada. Y le ves en su banda y dices, es el mismo músico y cambia radicalmente y te transmite. Sí, se nota, se tiene que notar. O sea, cuando haces algo que simplemente es un trabajo y te da de comer, a cuando haces algo con pasión, transmites. ¿A ti la etiqueta de New Age, nuevas músicas, no sé si te gusta, si te molesta, si prefieres otro nombre a lo que tú haces? Nunca he sabido darle bien un nombre. A mí siempre le he terminado encajando en New Age, pues bueno, pues porque es un cajón de sastre, ¿no? Que metes ahí todo lo que suene. Me gusta mucho las nuevas músicas, porque es más genérico y porque hace referencia a que son cosas nuevas, son cosas que no son tan estandarizadas. Uh-huh. Lo de New Age, pues bueno, tiene más connotaciones también de más metafísicas. Sí. A ver, no quiero de hacer asco, pero bueno, o sea, de gente que piensa más en los cristales o en la espiritualidad o en otra forma de vida, tiene más referencias que yo creo que conmigo, con mi forma de vida, no se ajustan. Pero bueno, al final de ellos, termina siendo un cajón desastre para todos estos tipos de música que no sabes clasificar bien porque no son pop, no son rock, no son discotequeras. Entonces dije, bueno, como las manes en la estantería de la tienda de discos. O sea, sí, pero bueno, todo influye porque tú has comentado que también tienes tu parte oscura, ¿no? Tu parte rockera, ¿no? O sea, que y eso, quieras o no quieras, aunque se separa, en el anterior disco también se dejaba notar, ¿verdad? Influye, o sea, sí. Y influye en cuál era la espalda. O sea, es una parte que está ahí, yo soy muy rock, o sea, me gusta el rock. Sí, vamos a... Y siempre tiras un poquito a esa banda, entonces hay ocasiones en las que estoy componiendo un tema y digo, es que le pego una batería, le pego una guitarra eléctrica, le pego aquí un pico de subidón de caña y dices, bueno, no es rock, pero tiene su base rockera y tiene su sonido con mi guitarra con distorsión y tiene su base. Entonces, pues bueno, es la pieza que las he usado y ahí está, o sea, es parte de mi historia, de mi vida y de mi manera de ser y de entender la música. Uh-huh. Está incorporada. A mí lo que me ha quedado claro escuchando los últimos trabajos tuyos es que la literatura forma parte de tu fuente de inspiración, porque en el anterior álbum, el ya mencionado Sueños y Leyendas, que por cierto, hace un año, en octubre se publicaba, creo recordar, ahí pues eso, mitos, cuentos, historias, fueron un poco la base, ¿no?, de esos 9 temas, pero es que ahora, en este nuevo trabajo, de los 15 cortes, son directamente, según comentas tú, 15 libros o 15 historias, ¿verdad? Relatos o libros, algunos, pues bueno, he podido usar el nombre porque son clásicos ya de dominio público, y en otros he conseguido contactar con los autores o los editores herederos y usar el nombre original de la obra y del autor, y en otros simplemente o no he conseguido contactar con ellos o me han denegado ese permiso, me han dicho que no puedo usarlo y he tenido que usar un nombre alternativo, pero todos son los relatos o un libro que, bueno, con motivo por otro me ha gustado. No están todos que son, se han quedado muchos en el tintero, pero en algún momento había que contar y creo que, bueno, es una selección que además va mucho conmigo, con mi manera de ser, porque hay mucho de fantasía, hay mucho de individualismo también, pero bueno, pues eso, las cosas que me han ido influenciando, que me han ido gustando, que me han marcado de alguna manera. ¿Y cómo nace este álbum que se llama, por cierto, Negro sobre Blanco, y por qué el título elegido? Pues mira, empiezo por el título, porque se me pasó un día por la cabeza lo de Negro sobre Blanco, que yo creo que lo vi en algo relacionado con la literatura, pues evidentemente en las letras o sobre la página, ¿no? Negro sobre Blanco. Y curiosamente es igual que un piano, son teclas negras sobre teclas blancas. Sí. Y claro, establecí, ya se me metió entre ceja y ceja esa relación. Y a partir de ahí dije, pues podría ser bonito un disco con melodías inspiradas en libros, ¿no? Y me puse a hacer un poco de selección y a recuperar un poco cosas que tenía en media. Digo, pues esto encaja, esto no encaja, este le tengo que dedicar un poco de tiempo o para buscar algo que le haga justicia, ¿no? O que se ajuste a la idea que yo tenía de ese relato, de ese libro, que al final son cosas muy subjetivas. Uh-huh. Y como, bueno, como todo, al final se te mete la idea entre ceja y ceja y digo, bueno, pues tengo este proyecto, Negro sobre Blanco, que es el disco que va a ir sobre libros. Uh-huh. Y ahí está, y digamos, poquito a poco pues vas trabajando en ello. Mucha variedad literaria, ¿no? Lovecraft, Umberto Eco, Oscar Wilde, por citar algunos, vamos, o sea, yo no sé si te has remontado a tu época de instituto cuando nos obligaban a leer algunos libros o la inspiración viene un poco más tarde. No, más por la época en la que ya me escapaba yo a la biblioteca de mi barrio y buscaba libros como a ver qué libro puedo encontrar por aquí que me llame la atención, por el título, por la portada, por lo que sea, y lo que ibas leyendo, o sea, que, uy, mira, aquí tengo un clásico en clase, Oscar Wilde, vamos a leerlo. Ese precisamente me acuerdo que tardé dos o tres intentos de lectura porque me dolía ese libro, leer ese libro, era muy intenso. Me deprimía y digo, pues, ¿qué es lo que te está contando? Es tan duro que me costó leerlo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Son en total casi una hora, son 15 composiciones, las he estado escuchando un par de veces y desde luego es muy variado, ¿no? Sobre todo sí que se nota tu preferencia, que es el piano, hay temas muy intimistas, pero bueno, también hay temas que perfectamente podrían ser la banda sonora de cualquier película. Incluso yo he escuchado, por ejemplo, temas como Estrasolar o El alma de las máquinas, que a mí me evocaban a Asimov. Entonces yo no sé si esa era idea de hacer un collage. Cuando ibas... un poco de todo. Porque hay libros que van mucho de ciencia ficción. Evidentemente hay un Asimov ahí. Un tema para Asimov. Estaba Arthur C. Clarke, estaba William Gibson. O sea, había mucha cosa de ciencia ficción. Y me pedían, pues igual que otros libros me pedían cosas más íntimas, más piano, chelo, más relajado, estos me pedían pues, algo más épico o más galáctico, ¿no? Entonces pues, tenía que ir adaptando un poco el sonido a cada tema, evidentemente. Luego hay otros que me costó bastante, por ejemplo, intentar hacer una mezcla entre épica y cómico. Y bueno, pues tiene que hacer otro tipo de orquestaciones, otro tipo de arreglos, y al final te vas adaptando un poco a cada libro te transmite una cosa, y bueno, pues he intentado adaptar lo que yo percibía de cada libro a la música, con todo lo subjetivo que es eso, ¿no? Pero bueno, siempre lo he adaptado mucho a mi visión. Yo, como sabía que tenías referencias a los libros, yo la primera escucha que hice, te voy a confesar, la hice random, es decir, cerré los ojos, no sabía ni a qué libro se dedicaba, sino simplemente qué me transmitía la música. Como tú has dicho, a mí pues hay momentos de Space Movie totales. Y luego, personalmente hay dos temas, sobre todo el luego lo miré, que es el primer corte, que me recuerda muchísimo, no sé si te sonarán a ti, esos recopilatorios de los años 90 del sello americano Narada. Yo no sé si esa es apreciación mía, pero el primero de los temas del disco y otro de ellos, a mí me recuerdan a esa música que se hacía en los 80, 90, en ese New Wave de inicios. No sé si van por ahí los tiros o no tiene nada que ver, es una paranoia mía. Conscientemente no, pero por la época que me dices, era mi época adolescente, cuando a mediodía terminaba de comer rápido y me podía escuchar a Ramón Tresset, y posiblemente pues algo ha llegado. Recientemente no he buscado ninguna influencia, pero inconscientemente seguramente había escuchado algo de eso y me ha llegado. Y sobre todo por la época que dices, que es la época adolescente, que es cuando más te marca la música, pues seguramente hay algo. Pero vamos, igual que está eso, dices, mira, ¿para qué encontrar la sintonía de Médico de Familia? Pues igual, te ha marcado. En algún momento lo has escuchado, te ha marcado y se te ha quedado. Conscientemente no lo has hecho, no, pues no lo he hecho, pero todo lo que escuchamos nos marca y nos influye de alguna manera. No me extrañaría lo más mínimo. Has comentado a Trece que desde luego a todos yo creo que nos ha influido muchísimo. Yo recuerdo las primeras veces, has mencionado también antes a Mike Oldfield, yo las primeras veces que escuché a Mike Oldfield, evidentemente los programas del señor Trece, y también yo que soy también fan del cine, ahora qué pena que hace poco nos ha dejado el Carlos Pumares, porque también era otro que escuchándolo en radio era cañero. A veces era muy pendiente la manera de hablar, realmente aprendías de el cine, apreciar clásico, Sí. Yo te debo de confesar que en persona le llegué a conocer ir así, ¿eh? O sea, así de borde, así de... O sea, borde no sé, pero pegante hablando. O sea, yo me acuerdo una referencia hablando del cine en blanco y negro, decía, no es cine en blanco y negro, es cine en blanco y negro y una infinita gama de grises. Es como, ¿te has pasado, tío? Vale, lo que tú digas. Pero luego, le escuchabas hablar de cine y lo que sabía y las anécdotas y todo, y aprendías muchísimo. Era impresionante. Era una enciclopedia. Bueno, ya he comentado, estamos haciendo una pequeña entrevista y luego la segunda parte del programa, la segunda hora, y además que nos viene muy bien porque tu álbum dura unos 55 minutos, vamos a poder disfrutarla, pero claro, evidentemente ahí no vamos a poder hacer ningún comentario. Entonces, si te parece, aunque unas pinceladas, pero sí que me gustaría que me comentaras algo, te voy nombrando y me comentas algo de los 15 temas que vamos a escuchar. No sé, lo que más se te ocurra, lo que más quieras destacar de ellos. Pues, por ejemplo, empezamos por el primero, por La carta de una desconocida. ¿Qué me cuentas de este tema? Pues es curioso, se lo conocí por una mujer y el libro, porque no lo conocía. Y la verdad es que me resultó muy, muy curioso. Es una carta que recibe un músico famoso y recibe una carta de una mujer que falleció hace poco y le está confesando su amor, que le conoció de joven, tuvo una aventura, él ni se acordaba de ella y ella tuvo un hijo suyo y le manda una carta ya cuando muere contándole todo lo que ella ha sentido y todo el poco caso que él le ha hecho. Pues para él le fue una aventura y sin ni se acordaba, y para ella fue el amor de su vida, ¿no? Entonces, la misma historia transmitida por una carta y tan íntima para uno y tan dolorosa o tan poca cosa para el otro, me llamó mucha atención y me gustó. Entonces, bueno, yo me he ido por la parte más íntima, la parte de la mujer, que me está transmitiendo pues una historia que es muy íntimo, un sentimiento muy personal, pero muy doloroso. Porque es un poco lo que está transmitiendo el tema. Hablando de íntimos, también el segundo tema, piano intimista, Retrato de una hoja, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya que no lo puedo publicar, pero lo voy a decir, es de Tolkien, es Hoja de Nigel, es un relato de Tolkien que me leí cuando era joven y me llamó mucho la atención, y es un poco conocido. No, yo no lo conocía, conozco cosas de Tolkien, pero un Retrato de una hoja desde luego no. Retrato de una hoja, bueno, es el título que le has dado tú. Por eso, el título original es Hoja de Nigel. Y trata un poco sobre la vida del artista y el papel del artista en la sociedad, y de una manera muy peculiar. Es un cuento, es una fábula, en la que el propio artista pasa desapercibido, incluso es ignorado, o su propio arte, él no puede dedicarse a su arte porque lo tiene que usar, tiene que trabajar en favor de la sociedad, y el arte, pues hombre, es muy bonito, tiene sus beneficios psicológicos, de lo que quiera, pero socialmente es una cosa más inútil que puedes encontrar, ¿no? Bien. Pero entonces, lo que yo trataba de transmitir un poco el desarrollo del libro, del cuento, porque es un cuento muy corto, el papel del artista en la sociedad y cómo se, en ocasiones es ignorado o menospreciado. Uh-huh. Tercer tema, De Profundis, este sí que tiene autor, ¿no? Es uno de los que... Sí. También es otro tema en el que Piano tiene su protagonismo, ¿verdad? Sí, es un tema pues eso, muy intimista e incluso a veces un poco doloroso. El propio libro en sí es, bueno, pues tú lo ves, es un libro y dices, no, es una carta. Y bueno, ¿cómo va a hacer? Es una carta. Pues es una carta que tú ves recuerdo en la cárcel. Uh-huh. Y claro, está narrando todo el proceso que sufrió. No sé, bueno, si alguno no conoce la historia de Oscar Wilde, fue acusado de protección a los jóvenes y por su propio amante, el que le acusó y le mandó a la cárcel y escribió la carta en la cárcel a su amante, diciendo, pues eso, entre reproche, entre desesperación, entre amor, se mezclaba muchos sentimientos y es muy duro. Entonces, es un tema que quería representar, es un poco intimista y el dolor que transmite. Vamos con el cuarto, que es un cambio de registro total, ¿no? Leyendas del planeta Tamiris, o Tamiris, creo que es. Tamiris, eso. Pues, bueno, es curioso, porque es uno de los primeros libros de fantasía que me leí. Una de esas cosas que estaba en mi casa, el libro de mis hermanos. Y bueno, es un libro que leí con 12, 13 años. Y yo creo que fue eso, los primeros libros de fantasía que leí y me fascinó. Me pareció fantástico la imaginación, la fantasía, la magia, cómo contaba la historia. Creo que era una historia muy sencilla, porque son muy juveniles, pero entonces es un libro que siempre he guardado con mucho cariño y tengo el libro todavía. Después de 30 y tantos años lo tengo por aquí amarillenta y añejo, pero... Y es eso, es un libro de fantasía y creo que yo quería reflejar un poco pues fantasía, la épica, de la aventura, la magia... Sí, como te decía, a mí hay temas que perfectamente podrían encajarlos en cualquier banda sonora y tanto ese como El alma de la máquina, que es el siguiente que quiero que me comentes brevemente, yo creo que encajan perfectamente en cualquier banda sonora, podrían entrar perfectamente esos temas. Hay mucha influencia de banda sonora en lo que hago. O sea, es simple, sino, pues, dentro de toda la música que escucho, pues el escuchar las bandas sonoras y ponerme a John Williams de fondo y a cualquiera que esté un poco grande, me quede ahí, mano, o sea... Entonces, bueno, aquí siendo, tratando de poner música en los libros, pues al final tiendo mentiras un poco de los recursos de las bandas sonoras, ¿no? Sí. Y este, pues, el alma de la máquina hace referencia a Neurogante, el libro de William Gibson, que es el creador, uno de los primeros, de los pioneros en el cyberpunk, ¿vale? Esa ciencia ficción distópica llena de máquinas, de ordenadores, de implantes cibernéticos. Y es lo que trae un poquito de trasladar, entonces tiene un sonido más electrónico, tiene más sintetizadores, más baterías programadas. Y bueno, va un poco en esa línea, pero siempre manteniendo un poco también mi espíritu, ¿no? Tiene su presencia de piano, su parte más íntima, pero bueno, al final el tema lo que quería transmitir era eso, la parte más ciberpunk de la literatura. El siguiente que viene además es el que te decía yo, es otro de los que a mí me recordaban a ese New Age de los 80-90, que es La Fuente del Progreso. A mí me recordaba, no sé por qué, pero sí. Mira. Pues es el manantial de Ayn Rand. Y es un tema que habla mucho del individualismo del artista. Hay muchas ideas de Ayn Rand con las que yo no comulgo, pero en este libro en concreto, y hay más en la época cuando me lo leí, me lo comulgo mucho, porque es alguien que rompe un poco con los estereotipos que se espera que haga él y intenta hacer cosas distintas, cosas diferentes. En el libro es un arquitecto, pero bueno, yo me lo apliqué a mi propia personalidad y mi música y me daba cuenta de que muchas cosas que yo hacía eran distintas a lo que se esperaba y a lo comercial. Y bueno, es un libro que precisamente por eso ese alabanza al individualismo en su momento me marcó mucho. Y bueno, pues un poco lo que contaba en la canción. Es un tema que además va en ascenso al final y que se queda un poco en el aire, ¿no? Pues, y esto es lo que también intentaba transmitir. Y volvemos al espacio con el siguiente corte 7, que es extrasolar, porque es que es espacial total. Sí, muy, muy etéreo, además. Muy ambiental. Pues aquí, bueno, aquí me tengo que remitir a uno de mis autores favoritos, que es Arthur C. Clarke. Sí, lejos de irme a lo fácil, que ha sido el 2001, la referencia típica, pues me fui a Cita con Rama. Bueno, si conoces el libro... un libro en el que realmente no pasa nada. Este no, conozco el de Los sonidos de una tierra distante, que es parte de la banda sonora del programa, pero ese en concreto no lo conozco. Pues Cita con Rama es un libro en el que sorprendentemente no pasa nada dentro del libro y es magnético y es hipnótico, es un fantástico como está descrito. Descubren un objeto extrasolar que viene de más allá del sistema solar, descubren que es un objeto artificial y dan una visión a explorarlo y descubren que es una nave enorme. Y entonces todo el libro es cómo van explorando la nave, no encuentran nadie en la nave, y al final se tienen que ir, la nave sigue su ruta y se va del sistema solar. Y bueno, simplemente es la exploración, viene un objeto, lo exploran y se van. Y es un poco el tema, viene un objeto extrasolar, de hecho en principio es muy sintetizador, es muy epopeya espacial, ¿no? Y evoluciona explorando un poco y al final el objeto se va. Ese es el tema. Más intimista es Muerte de la Luz. Muerte de la Luz es el libro tiene el mismo nombre, el autor me pidió que no usara su nombre, pero John Martin, conocido por el Juego de Tronos, ¿no? Pues, ha hecho muchas más cosas además de Juego de Tronos y a mí me parece un autor fantástico. Y Muerte de la Luz, sorprendentemente, es un libro fantástico. Es mezcla ciencia ficción con una historia de amor, con un paralelismo entre el planeta en el que sucede la acción con los personajes, y en un libro tan escueto, porque no es un libro, no es un tocho, es un libro, son 300, 400 páginas, ¿no? Pero que no es un tocho de mil tipo de Juego de Tronos, tiene un lore, una historia por detrás increíblemente detallada y bien escrita. Entonces, todos esos elementos, sobre todo la historia del amor y la ciencia ficción, pues intenté mezclarlos un poquito, fue un poquito complicado, ¿no? El darle el toque intimista y al mismo tiempo el toque espacial. Pero pues, bueno, es mi propia aproximación, ¿no? Que es, me parece uno de los libros más recomendables para leer. Os lo recomiendo. Si no lo habéis leído, chicos, recomendado. Me está encantando, pero te voy a tener que pedir un poquito de brevedad porque queda poquito. Perfecto. Poquito, sí, porque me estoy rayando mucho, lo siento. No, es que te enrolles, pero es que el tiempo se nos va y si no, no. Yo quiero que me cuentes cosas de todos. Y entonces, vamos con el corte 9. Vamos más al lado. ¿Qué es el gato negro? Gato negro, Poe. El Allan Poe, el maestro del misterio y del suspense, ¿no? Me parece una generalidad de autor, entonces de todo lo que podía haber escogido de Poe, pues me encanta ese relato, porque no tiene nada de sobrenatural el relato, pero sin embargo te crea una historia sobrenatural de fantasmas y es fantástico. Otro que sí tiene también la firma del autor es La sonrisa etrusca. Sí, maravilloso. Un abuelo y su nieto, el día a día que tienen, y sin embargo es un libro precioso. Entonces, bueno, a mí cuando lo leí me parecía una cosa maravillosa. O sea, es muy fácil hablar de aventuras o de guerras o de sucesos importantes, pero hablar del día a día y hacer algo bonito con eso me parece fantástico ese libro. La declaración de Randolph Carter, que es del Lovecraft. Me apetecía un poco explorar el tema del terror. Me gusta la literatura de terror y de suspense, pues quería explorar un poquito ese terreno. Entonces, bueno, Lovecraft yo creo que es un referente que en cuanto a la literatura de suspense, de terror y misterio, y cualquier poeta, pues uno de mis he cogido. Y toca ahora Humberto Eco, que vamos, yo, aunque hasta los que no leen sus libros le conocen, o sea que yo creo que es identificado por todos este escritor, ¿verdad? Sí, y además es un libro tendrá muy interesante por cómo mezcla historias, porque es un especialista en crear mil historias y entremezclarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que se basa el libro. Quizás es un poco el que menos he conseguido plasmar el libro y la música. Tiene su relación, pero no están tan bien relacionadas. Pero bueno, también quería hacer ese homenaje a ese autor, ese libro, igualmente. Y a mí el siguiente que me recuerda, es que tengo mis paranoias, ya te dije, lo escuché por primera vez, ¿me recuerda a la Pantera Rosa, Historias Inesperadas? Fíjate, que me recuerda a la Pantera Rosa. ¿Qué, pues, si ¿qué me cuentas? Es el relato de los inesperados, de lo inesperado, de Roald Dahl. Y no sé por qué, cuando cojo el libro, me pongo a leer y pienso en Roald Dahl, ese tipo de relatos, me pienso en jazz. Yo que no soy jazzístico para nada, pues me dijo, pues igual que dije que iba a experimentar con el terror, dije, voy a experimentar y voy a darle ese toque jazzístico, medio humorístico, sarcástico incluso, ¿no? Sí. Yo creo que ya se ajustaba mucho a esta línea y a los relatos. Yo, pues sí. Tiene sus referencias. Sí. Vamos ya terminando Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Galáctico. Vamos, esto casi es Star Wars. Cuando empiezan los créditos del principio con el semejante título. Pues sí. Realmente cogí el título porque me denegaron el título original. Eso no me dieron permiso para usarlo. Pero es la fundación de Asimov. Evidentemente ahora que tiene los derechos Apple y está con una serie por medio, no me dieron los derechos para hacer la canción. Sí, que además, sí, creo que es la que hace referencia, es la segunda parte. Han publicado además recientemente, ¿no? La segunda parte. Sí, segunda temporada. Sí, segunda temporada. Y bueno, pues entonces me encontré que no podía hacer el título. Y pues me fui a la alternativa. Isaac Asimov se basó en la caída y decadencia del Imperio Romano para escribir su libro. Pues me fui a la equivalencia total, en la caída y decadencia del Imperio Galáctico. Y realmente eso es un tema muy galáctico, muy pues sintetizadores de los 70 y 80 y muy ese sonido pues eso espacial, ¿no? Intentando reflejar un poco la epopeya que refleja. Y el cierre, si no me equivoco, es de un libro de Terry Pratchett, ¿puede ser? Es Terry Pratchett. Un mundo plano sobre cuatro elefantes, también anda que los últimos títulos. Sí, no, me salió un poco largo, ¿verdad? Sí. No quería usar el nombre del mundo disco, ¿no? Sí. Y no conseguí contactar para usar el nombre de Terry Pratchett, no conseguí contactar con sus editores ni sus herederos. Y dije, bueno, pues la referencia más básica de Terry Pratchett es eso, el mundo plano sobre el cual la parte de partes en la tortuga sideral. Y además no me decidía por ninguno de los libros, o sea, tengo una colección casi entera de alrededor de 3 o 4 solamente. Y no he decidido por ninguno de los libros, todos me parecen geniales y Terry Pratchett es mi autor favorito, es divertidísimo. Y entonces, bueno, pues quería hacer su pequeño homenaje. Pues hemos hablado. Todo se ha quedado mucho en el aire. Sí. No, tienes que hacer de pronto tienes que sacar una segunda parte con nuevas referencias. Hemos escuchado muchas cosas, pero dentro de nada, queridos oyentes, vais a verlas reflejadas en música, porque eso, claro, tiene su otro lado. Yo lo hice sin referencias, ya los oyentes tienen unas pistillas para saber lo que van a escuchar a continuación. Y simplemente agradecer tu tiempo. Yo no sé si quieres añadir algo ya para terminar. No, solamente darte las gracias a ti y a los oyentes por este espacio y por dejarme hablar. Me has fallado mucho hablando, pero la verdad es que es un placer que contéis conmigo y todo este apoyo que nos dais. Pues hasta una próxima vez. Pues amigas y amigos, después de esta charla que hemos tenido con nuestro compositor, con Carlos Álvarez, llegó el momento. Hacemos una pequeña pausa y espero y deseo que disfrutéis con cada uno de los temas como lo hice yo. Esto se llama Negro sobre Blanco, el nuevo trabajo del Derane.